time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el regalo. Marita, una joven muy pobre, iba a cumplir 15 años y decidió festejarlo e invitar a sus compañeros del colegio. Para esto, ahorró dinero por mucho tiempo. Al enterarse sus amigos de la fiesta, decidieron hacerle una broma. Dentro del grupo estaba Pedrito, el líder. Era el que se divertía mofándose de todos. Les dijo que se encargaría personalmente de preparar el regalo. Llenó una caja muy bonita, con basura y desperdicios malolientes. La envió con papel dorado, le puso un gran moño y una tarjeta con agradables palabras. Llegó la hora del brindis, le cantaron el feliz cumpleaños y fue el momento en que Pedrito, en presentación de todos, le entregó el regalo. Marita, que estaba disfrutando de la fiesta de una manera increíble, abrió la caja con mucha ilusión delante de todos los presentes. Entonces se encontró con la gran sorpresa. Pedrito y sus compinches se rieron y se burlaron haciendo comentarios desagradables y humillantes. Sin desdibujarse la sonrisa de su cara, Marita le pidió a Pedrito que la esperara un momento. Ella se retiró por unos minutos de la fiesta, tiró la basura, limpió la caja, la llenó de flores y envolvió con el mismo papel. Al entrar al salón, todos se quedaron sorprendidos de su actitud. Fue al encuentro de Pedrito, con mucho cariño y dulzura le dijo: este es mi regalo para ti. Expectantes y en silencio los presentes pensaron que la devolución de la broma iba a ser más pesada. Este, con unas manos temblorosas, abrió la caja y para su sorpresa le preguntó: ¿qué significa esto? A lo que ella le contestó: cada uno da lo que tiene en su corazón. Así que no te entristezcas con las actitudes de algunas personas. No pierdas tu serenidad. La ira perjudica la salud y el rencor envenena el corazón. Domina tus emociones negativas. Sé dueño de ti mismo. No arrojes leña al fuego de tu frustración. No pierdas la calma. Piensa antes de hablar y no cedas a tus impulsos, por muchas razones que tengas. Autor anónimo. Y recuerda, amigo y amiga, alimentar el resentimiento es como aquel que toma veneno y espera que muera el otro. And it's hard at the end.